Jazz, melodía, encanto, noche, pasión, estrellas, luna. Jazz y Luna, un programa en el que conocerás el mundo del jazz, sus mejores exponentes, historia y riqueza armónica. Prepárate para escuchar los mejores artistas nacionales e internacionales y junto a la luna dejarte llevar por la envolvente melodía del antiguo barrio de Nueva Orleans. Buenas noches, mis amigos y amigas amantes del jazz, bienvenidos una vez más a Jazz y Luna. Soy Sabrina López y a partir de este momento disfrutaremos de 55 minutos de buena música. Dejémonos de presentaciones y vamos directamente a lo que nos gusta. Miles Davis fue un trompetista y compositor estadounidense de jazz, una de las figuras más relevantes e influyentes de la historia de este género musical, junto con artistas como Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker o John Coltrane. La carrera de Davis, de casi 50 años, recorre la historia del jazz a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX. Escuchemos So What.

sembrando la buena historia de la patria. Fin de espacio de cuñas promocionales. Estamos de vuelta con Jazz y Luna. Ahora vamos con William Basie. Se trata de uno de los músicos de jazz más populares de la historia, vinculado prácticamente durante 50 años a la dirección de un big band de importante influencia en determinados registros estilísticos del jazz, asociados principalmente al swing y a su corriente más tradicional. Esto es Sunday at the Savoy. Thank you. Thank you.